mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, me llamarás esposo mío en vez de mi señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán, Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Almorzamos con Oseas capítulo 2, verso 14 al 23. ¡Wow! Esta expresión, la llevaré al desierto. ¿Sabes? En ocasiones Dios nos tiene que llevar al desierto para que bajemos la guardia, para que nos aquietemos, lejos del bullicio, lejos de muchas voces, para prestar atención a su voz, como dice, y allí le hablaré tiernamente. Porque somos tan duros y acelerados que en ocasiones solo un desierto nos despierta, solo un desierto nos hace redireccionarnos, nos vuelve dependientes de la bondad de Dios y nos reivindica en nuestra posición, donde siempre debimos habernos quedado cerca de Dios, cerca de nuestra familia, cerca de nuestros hermanos, de la iglesia.